pensa de verte hoy subir a mi cuerpo sembrando amor. Dejo que controles la situación, sos un personaje dominador. Hay tantas sustancias en conexión provocando un clima embriagador. Se ha gestado un mundo habitándonos, somos un planeta, somos el sol. Cósmicos serán los cuerpos cuando olviden el temor. Dejarán de ser objetos convirtiéndose en canción. Esperanza de verte hoy subir a mi cuerpo sembrando amor. Dejo que controles la situación, sos un personaje dominador. Cósmicos serán los cuerpos cuando olviden el temor. Dejarán de ser objetos convirtiéndose en canción. Cuando olviden el temor, dejarán de ser objetos convirtiéndose en canción. Cósmicos serán los cuerpos cuando olviden el temor, dejarán de ser objetos convirtiéndose en canción.